Que terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amigas, amigos, muy buenos días, un domingo chévere, después de un sábado de harta lluvia. Desde el viernes en la noche estuvo lloviendo, pero hoy el día luce espléndido, maravilloso. Queremos saludar a todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando en cualquier parte del país y también fuera de él, a nuestro amigo Dorian Antuna en México, a los amigos que desde Argentina y Chile nos están siguiendo. Queremos saludar también a nuestras compañeras y compañeros en el equipo de Ser Más Animal. Tenemos una nueva incorporación, queremos saludarla también. Estamos ahora con la presencia de un querido amigo, un funcionario público muy comprometido y que tiene mucho que ver con algo de lo que vamos a conversar hoy. Le damos la más cordial bienvenida a José Túpac Yupanqui. Buenos días, José. Hola, compañero. Muy buenos días. Sí, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para conversar ahora en lo que sigue. Antes de empezar, te quiero invitar a que veas y disfrutes con nosotros de una canción muy hermosa relacionada con la Pachamama, Madre Tierra, ¿no? Que habla de todo lo hermoso que tenemos y de cómo de alguna forma estamos un poco fallándole a eso, ¿no? Y nos da como algunos caminos. Entonces es toda una inspiración presentar este video de queridos amigos nuestros, ecuatorianos y también de otros lugares que pues participan de manera muy activa en la edición. La composición es de nuestra muy querida amiga y compañera también del equipo de Ser Más Animal, Silvana Govinda Ramírez, a quien enviamos un saludo muy muy fuerte y la felicitación por este video precioso con el que vamos a empezar la emisión de hoy. Vamos entonces con Pachamama, Madre Tierra. Madre Govinda, el Sinfín Chandra, una vez más, Manchari, para el mundo entero. Yo te piso y tú me amas, yo te ensucio y tú me bañas, yo te daño y tú me guardas, Madre Tierra. Yo soy el ángel de tu guarda, Madre Tierra. Yo soy el ángel que te guarda. Ella es la Madre Tierra, nuestra gran Pachamama, de toda vida reina. Pachamama, Madre Tierra, ella es la Madre Tierra. cubrieron con cemento la fuente del alimento. Contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento. Cortan tus árboles, ¿cómo aguantas tal tormento? Tiao, ¿cómo aguantas tal tormento? Solo por la ambición te hemos explotado. No nos perteneces, dependemos de tu amor. Tú nos brindas el refugio y nos das la protección. Eres vida, pues me das respiración. Eres todo, pues sin ti no existo yo. Pues sin ti no existo yo. Madre tierra, Pachamama. Por las ballenas, pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Madre tierra, yo ya no quiero más guerra. Madre tierra, ya no queremos más guerras. Bueno, entonces, pues les presentamos, les ofrecemos a todas y todos ustedes este hermoso video, esta canción preciosa de nuestra muy querida amiga, a quien pues le deseamos muchísimo éxito y que este video, esta canción se escuche, se mire por todas partes. Es una canción preciosa. Un saludo también allí a nuestros amigos, Pablo Ochoa, también un músico que toca saxo, clarinete, bueno, flauta, algunas cosas. Bueno, bienvenido José, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con gusto otra vez, compartiendo. Sí, chévere. Mira, una de las cosas es que hemos empezado desde hace algún tiempo, tú conoces el tema de los derechos, estamos tratando de que la población, los amigos, las amigas se enteren de sus derechos y de cómo poderlos exigir, de cómo demandar que se cumplan, ¿no? Entonces, en esa línea habíamos empezado con los derechos de niñez y adolescencia, que hace algunos meses habíamos conversado contigo. Y ocurre que mientras estamos en esto, entramos a tratar los derechos de la naturaleza. Cuando estábamos en esto la semana anterior, tuvimos un muy interesante compañero, amigo también, quien pues nos comentó en su calidad de especialista en estos temas, nos contó de las afectaciones que hace la ganadería en el páramo, la presencia del ganado, que no nos está causando. Y de allí llegamos a una sentencia de la Corte Constitucional que viene como a cambiar un poco la historia en el país, ¿no? Que además viene a ponernos como líderes en los temas de derechos de niñez y adolescencia, porque estamos recogiendo una recomendación de Naciones Unidas sobre el tema de derechos de niñez y adolescencia. Tú estás muy ligado a una institución que tiene que ver precisamente con los derechos y con el cumplimiento, y de alguna manera también tú eres un artífice de este producto, de esta sentencia final, por cuanto has estado muy involucrado con el tema. Por lo mismo me he permitido hacerte esta invitación para que nos cuentes desde el Consejo de Igualdad Intergeneracional cuál es la mirada de esta sentencia. Primero, hemos recibido la sentencia con mucha alegría. Finalmente era un esfuerzo de muchas instituciones en este proceso. Hemos ido trabajando desde Quito, desde otras partes del país, y cuando hubo una denuncia ante la Corte, también intencionamos con la Corte constantemente argumentando que los niños merecían vivir en espacios de paz, de no violencia, y que los eventos taurinos, en cualquiera de sus formas, porque no es solo el tema de las corridas de toros, todos los eventos taurinos son violentos. Los niños están constantemente obligados en este país a ir a estos eventos porque papá y mamá definieron que la cultura o el patrimonio cultural en su localidad tiene que ser así. Y los niños están sumamente y constantemente, sistemáticamente obligados a ir a estos espacios. La Corte empieza a decir, no, no es un patrimonio cultural, es violencia contra la naturaleza, violencia contra seres que también se merecen respeto, y además es violencia contra niñas, niñas y adolescentes. Estamos construyendo un país del tamaño de esos sueños que pensábamos hace 20 años que no lo podíamos hacer, que definitivamente era muy complicado, era muy complejo, que la sociedad y la cultura no nos permitían avanzar. Hoy pensamos que con mucha dificultad estamos avanzando en esa construcción. No han sido años fáciles, han sido años constantemente difíciles, porque las demandas también en contra del sistema de protección y a favor del patrimonio cultural, de las corridas de toros y los eventos taurinos también han sido fuertes. Nos hemos vinculado constantemente a la defensa de los derechos de los niños y en contra de estas demandas, incluso judiciales, constantemente a favor de este entre comillas patrimonio cultural. Entonces hemos recibido con grata, con mucha alegría, esta decisión de la Corte Constitucional en este momento, que realmente es un espaldarazo enorme en el proceso de construir un país cada día menos violento, y menos violento para el futuro de nuestro país, para eso más preciado que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Genial. Bueno, viene allí una serie de cosas que se tendrán que ir haciendo más adelante, ¿no? Que más... toca a algunas instituciones del Estado velar porque esta sentencia sea cumplida, que no quede solamente como algo en el papel. Y allí creo que el Consejo de Igualdad Intergeneracional tiene un papel súper importante. Exacto, en este momento la primera acción que hemos tomado es oficial a la Defensoría del Pueblo diciéndole: somos socios en este proceso, somos una alianza estratégica en el país y necesitamos sumar esfuerzos para que esta sentencia se cumpla en cada rincón del país. Hemos oficiado a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, locales y parroquiales, diciendo: esta sentencia debe cumplirse. El sistema está totalmente activado en este momento en favor de este proceso. Bueno, ¿y qué hacer con aquellas funcionarias en provincia que han estado dando más bien como el respaldo al tema Tauroma? Como me refiero, precisamente en el texto de la demanda se puede leer quienes estaban solicitando que se reduzca solamente a 12 años, está precisamente quien tenía que defender a los niños, ¿no?, que velar por sus intereses, pero que estaba más bien respaldando el negocio sádico de la tauromafia. En este momento hay una sentencia en firme y el Consejo apoya y promueve esa sentencia. Es decir, ningún funcionario en el sistema en este momento va a levantar la mano a decir 12 años o menos edad, porque ya hay una sentencia en firme y nosotros la estamos promoviendo a todo nivel. Bueno, queremos dar la bienvenida. Chévere. Hola, hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por estar escuchando el programa. También gracias al invitado. Y pues bueno, sí, ahí tenemos algunas noticias por ahí, sobre todo de el ambiente artístico, de eventos y de lanzamientos a nivel mundial de música consciente. Genial, vamos a pasar luego con eso, mientras estábamos entrevistando a José Tupac Yupanqui. Él es del Consejo de Igualdad Intergeneracional y nos está contando sobre el tema de la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe el ingreso de menores de 18 años a eventos taurinos. Quisiera ahí una aclaración, José. Fíjate que hace unos días justamente presentamos una queja por un evento de esto como de los niños toreros, de los payasitos, los enanitos toreros, no sé qué, que aparenta ser un evento para niños, pero en el que siempre está involucrado un novillero o algo así, y que es como la forma en que van introduciendo a los niños en este mundo de violencia. Sí, recuerda que hemos pasado por un proceso histórico sumamente interesante en el país. Hace varios años tuvimos un referéndum en el cual votamos los ecuatorianos en contra de estos eventos, de alguna forma. Al final no resultó todo completamente porque en algunos municipios no se ganó. Y entonces, es más, después salió el tema de que mientras no haya matanza del toro, se podía tener estos eventos taurinos. Hoy la Corte Constitucional ha sido sumamente clara. No dice corridas de toros, dice eventos taurinos en general. Todos los eventos taurinos que tengan la forma, la tauromaquia, los espadachín, todo aquello va a salir de circulación. Perfecto, eso es. O sea, genial. Los niños, o por lo menos los adolescentes hasta los 18 años, no tendrán que ir, no tendrán que ser obligados a ir, además, porque era obligatorio al interior de sus familias tener que ir a estos espacios, aunque no quisieran ir. Entonces, claro, la Corte da un zanjo y dice, no nos metemos simplemente con las corridas de toros. Son cada uno de los distintos eventos taurinos en los cuales, de alguna forma, se ve violencia, se puede expectar violencia, ninguna niña, niño y adolescente deberá ir. Se prohíbe el ingreso a cualquier evento taurino. Así marca la sentencia hoy. Una pregunta, ¿qué decir de las escuelas de tauromaquia? Escuelas de sadismo, escuelas de violencia en el país. Lamentablemente, ese tipo de espacios, el Consejo hace mucho tiempo se ha pronunciado con este tema. Hemos establecido que todos estos espacios, incluso espacios como los Princess Girls, que de alguna forma también están creando violencia sobre los niños, porque están llevándolos hacia espacios adultocéntricos de mirar la estética, de mirar el tema de las formas, del cuidado del cuerpo, que los niños no quieren, quieren jugar, quieren divertirse, quieren espacios para poder vivir su niñez a sus anchas. Y realmente la sociedad ecuatoriana adultocéntrica, constantemente estamos acarreando a los chicos hacia espacios lamentablemente violentos contra ellos, porque se genera una violencia sistemática, traumática, que debemos de alguna forma erradicar del país. Pues sí, mira, queremos saludar a nuestra querida amiga Claudia Izquierdo. Ella es una muy querida animalista, vegana, que pues ella vive en Cuenca, y a quien enviamos nuestro cordial saludo. Está muy atenta porque es una de las personas que ha estado muy activa y ha denunciado varias veces la presencia de niños en ese tipo de espectáculos. De tal manera que con esto, pues ella tiene la oportunidad de saber que ahora vamos a tener como el respaldo de las instituciones. Pero allí me viene una pregunta, José. ¿Quiénes son los que van a impedir que ingresen los menores de 18 años en estos espectáculos? En este caso, la sentencia vige, son los gobiernos autónomos descentralizados, son las intendencias de policía las que tienen que velar por el no ingreso. Si alguna de estas instancias no se suma en este proceso o no interviene directamente cumpliendo la prohibición del ingreso de niñas, niñas y adolescentes, entonces el Consejo y la Defensoría del Pueblo estaremos sumamente atentos para denunciarlas y demandarles que cumplan con la sentencia, porque es obligatoria. O sea, sería en este caso la Policía Nacional que está cubriendo los eventos. Por supuesto, la seguridad. Por supuesto. Es más, las propagandas tendrían que hacer, los gastos tienen que exigir a las empresas taurinas que cuando hagan las propagandas de sus eventos pongan en letra no minúscula, que nadie las pueda ver, sino en letras suficientemente grandes diciendo se prohíbe el ingreso de niñas, niños y adolescentes. Eso debe quedar súper claro con los gobiernos autónomos. Si alguno no le queda claro, pues tocará demandarles, de que exigirles de alguna forma. La Defensoría del Pueblo también está detrás de este proceso y estamos velando en cada rincón en este momento de que se cumpla la sentencia. O si no lo cumplen, digamos, si no ponen suspender los eventos o no darles los permisos. Pero para eso, digamos, hace falta allí el concurso de la Policía Nacional, sí. Está también, por supuesto, todo lo que es las intendencias. Y por supuesto, nuestros consejos cantonales de protección de derechos están súper pendientes en cada cantón en este momento, mirando que estos detallitos se vayan cumpliendo, que haya reglamentos en función de que se cumpla la propaganda debidamente, se asista a los ingresos, se impide el ingreso de niños, niñas y adolescentes. Todo eso, los consejos cantonales ya tienen de alguna forma lineamientos nacionales que se cumplen o que se deben cumplir en cada cantón. Bueno, digamos entonces, en este momento, en todo el país, todas las dependencias, digamos, de cantonales del Consejo de Igualdad Intergeneracional ya tienen las disposiciones clarísimas para que actúen en concordancia con la sentencia. Sí, te recuerdo que no tenemos, no son entidades nuestras, de alguna forma son entidades independientes, pero la Corte Constitucional es mandatoria en este momento. Y nosotros lo que hacemos es que se cumpla esa resolución. Entonces podemos exigir de alguna forma el cumplimiento de esa resolución constitucional. Bueno, pero están conectados. Por supuesto, conectadísimos, porque damos lineamientos, capacitamos constantemente, tenemos eventos nacionales, regionales, para ver esos lineamientos, esos detalles en el tema de taurino, en el tema de las violencias de abuso sexual, en el tema de violencia intrafamiliar, en muchos temas estamos coordinados constantemente. José, una pregunta que es de cajón. ¿Es necesario, en caso de que, a pesar de todas las instrucciones y de toda la información que se diera, en algún lado? La pelea continúa, compañero, la pelea continúa. Lo que viene, van a haber, de alguna forma, resquicios, como tú dices. Hay estos eventos que a lo mejor no pueden entrar como taurinos, sino entran como eventos infantiles, y entonces habrá que allí reglamentar, hacer presión social también, incluso para lograr que en cada rincón del país se cumpla la sentencia como tiene que ser. Genial, estupendo. Esa es como una muy buena noticia que recibimos con muchísima alegría. Pues eso, como digo, marca como un nuevo Ecuador, ¿no? Además, nos pone, digamos, en el contexto de los 8 países, porque son solamente 8 en los que todavía se mantiene esta barbarie. Pues en solamente 8 de los más de 220 países que existen en el mundo, solo en 8 está permitido. Entonces, de todas maneras, es como un hito histórico el hecho de que esta sentencia obligue a que se impida desde toda autoridad competente el ingreso de niñas, niños y todo menor de 18 años. Se llaman adolescentes. Adolescentes. No son menores. No son menores. Pero también eso es de alguna forma peyorativo, ¿no es cierto? Si decimos menores, adolescentes. El término adecuado es adolescentes, entonces. Es decir, niñas, niños y adolescentes. Que está incluido entonces hasta los 18 años. Perfecto. Muchas gracias por la ilustración. Claro. Y allí vamos a volver, te invito a mirar y a escuchar, porque ahora gracias a la tecnología estamos en vivo desde Ser Más Animal y podemos mirar también los videos. Ahora vamos a compartirles un precioso video que nos pone en contacto con la Tierra. Se llama Semilla Universo. Un video preciosísimo. Vamos entonces a mirarlo y también a escucharlo. Okay. Con el viento por el espacio abierto. Tuvimos en Quito hace varios años, fue súper interesante, ¿te acuerdas? Listo, estamos ahora justamente al aire aquí en la radio de la Casa de la Cultura por 940 AM y también a través del streaming o de la página www.radiocce.com. felices de contar con la presencia de nuestro amigo acá, Tupac Yupanqui, que nos está justamente ayudando con temas sobre los derechos de los niños y adolescentes aquí en el Ecuador, y también pues todo relacionado con los espectáculos taurinos aquí en el país. Bueno, en mi parte yo tengo algunos eventos, por ejemplo, artísticos que han pasado en esta semana justamente, y sobre todo inspirados y felices por el lanzamiento del video de una artista consciente aquí en Ecuador. Ella es Silvana Ramírez, que la pueden ubicar también en Facebook, y ella es una de las primeras artistas conscientes en el país. ¿Por qué lo digo artista consciente, no? Porque ella con sus temas, bueno, también está Philip Gutiérrez por ahí, con sus temas musicales, pues siempre están apoyando a justamente esto, ¿no? A dar mensajes de armonía, de amor, de paz, de solidaridad, mensajes de respeto, también de cuidado hacia los animales y hacia la naturaleza. Entonces, esta semana hubo justamente un lanzamiento del disco de Silvana, de su tema principal, que se llama Madre Tierra Pachamama, y pues ahí les recomiendo para que lo vean. También, aparte de eso, no se olviden que nosotros formamos parte de justamente el proyecto La Revolución de la Cuchara.es en Ecuador y .org en todo el mundo. Y pues tenemos nuestro pasaporte de la revolución, amigos que forman parte de la revolución de la cuchara también. Y pues ahí está la gente de La Quilla en Ecuador, Ahimsa Vegan Food, y están, bueno, también la gente de Empaque Verde que nos ayudó con las camisetas. Y pues eso, nada más unos saludos a ellos y gracias por estar ahí. Bueno, también quería aprovechar para enviar saludos a nuestros amigos, a nuestros hermanos de ADU, Derechos Humanos Embajadores de la Paz Mundial. Chévere, están compartiendo también en este momento el video, de tal forma que los amigos de Derechos Humanos en este momento tienen ya el video con tus declaraciones, con la información que nos estás compartiendo ahora mismo, que es súper interesante. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son las próximas acciones, José? La próxima acción es hacer cumplir la sentencia, la resolución, porque no va a ser también un tiempo del todo fácil. Finalmente la resolución tiene que irse haciendo carne en las instituciones, que también en estos años hemos tenido mucho debate y mucha discusión. No ha sido fácil que entiendan que el derecho de los niños debe primar sobre el de los adultos finalmente. En este tema, en el caso de las violencias, como es en los eventos taurinos, de alguna forma ya no tendríamos un debate interno dentro de las instituciones, sino que el debate debe cerrarse y debe cumplirse una resolución. Pero habría unas aristas que pueden quedar todavía por allí medias no claras, siempre dudas de algunos sectores. Entonces habrá que seguir insistiendo, seguir demandando que en esos pequeños espacios también se vaya cerrando el tema de la prohibición para niñas y adolescentes en eventos taurinos. Bueno, hay algunas cosas que están previstas cuando haya incumplimientos a las sentencias de la Corte Constitucional. Por supuesto, puedes demandar legalmente el incumplimiento de la sentencia. Y eso puede ser sanciones administrativas, civiles, penales, también destituciones, por supuesto. Bueno, entonces, para es las autoridades de todos los cantones en el país, pues indicarles que de no cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional puede ser objeto de una demanda por un lado, y por otro lado la destitución, sanciones, y quién sabe qué otras sanciones. Así. Esto es como súper interesante. Sí quiero, y perdóname que sea tan insistente con esto, el tema de la sentencia no especifica corridas de toros, es más bien como más amplio. Quiere decir, no solamente las corridas, sino también otros espectáculos. Sí, exactamente, porque este debate lo tuvimos en estos años de si había espectáculos nobles, taurinos, que no eran violentos, eran pacíficos, y en ese debate entramos constantemente demandando desde el Consejo especialmente de que eran espacios violentos todos los eventos taurinos. En ese sentido, la Corte ha escuchado este debate, nos ha escuchado también al Consejo y a las instancias que estamos defendiendo derechos en el país hace mucho tiempo, con ese argumento de cada evento taurino, cualquiera de sus formas, son violentos contra niñas y adolescentes, y hay que establecer una prohibición. Nosotros recordarás que hace varios años establecimos también un reglamento en este tema y ya pusimos los 18 años. y también contra eso hubo demandas en el país y tuvimos también un debate que se volvió a abrir especialmente con los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldes que no se conformaban con esta demanda de la prohibición hasta los 18 años y seguimos teniendo de alguna forma dificultades. Hoy se cierra el debate de alguna forma, todos los eventos taurinos son violentos, ninguno está permitido para que ingresen niñas, niñas y adolescentes en el país. Sí, queremos invitarles, no se olviden por favor de llamarnos al 2220-966 para que nos den sus impresiones, sus opiniones o hagan cualquier pregunta. Sí, una de las cosas interesantes es que además a quienes nos llamen, pues siempre tienen aquí, ustedes lo saben, premios. Y nuevamente, con toda generosidad, la Quilla nos ha donado 3 almuerzos para aquellas personas que nos llamen o nos escriban también al 0987-055-872. Cualquier mensaje recibido allí será tomado en consideración para el sorteo de los almuerzos y de otros obsequios que tenemos. Están incluidos pasaportes para que ustedes puedan obtener beneficios en los restaurantes y lugares afiliados a la Revolución de la Cuchara. .org y .es en Ecuador. Un saludo para Nata Lineira en el Centro de Ayurveda de Veda Terapia en Tumbaco. Está junto con su esposo Bitsu Cambrita, una persona también muy consciente y amorosa de la naturaleza. Están escuchando el programa, así que les mando un abrazo. Que estén muy bien y que tengan un lindo día. También de paso, comentarle a la gente que el día de hoy las personas de Adla tienen un encebollado vegano solidario, ¿no? Entonces la gente que quiera ir a apoyar justamente a la operación de Chopin del gatito, pues pueden hacerlo. Sí, todavía están a tiempo, entonces pueden acudir y apoyar. Eso es como una cosa que la solidaridad se debe demostrar, ¿no? Se debe hacer. Y hemos sido siempre, nos hemos caracterizado por la solidaridad. Tengo también que preguntarte, José, sobre otros temas. Y esto, pues, justo tiene que ver con ese reglamento que ahora cobra como mayor fuerza, ¿no? Se ponen, ha estado siempre vigente, pero yo creo que ahora pasa a tener como un lugar muy, muy especial y que creo que va a ser como algo que primero los intendentes y etcétera tendrán que regirse con todo cuidado, los quienes en los municipios también promueven y quienes dan los permisos para esto tendrán que revisar el reglamento, porque por ejemplo indica algo, que en los lugares en donde haya consumo de alcohol o cigarrillo no pueden estar presentes niñas, niños ni adolescentes. Por supuesto, sabemos que hace algunos años hay una prohibición de que los adolescentes especialmente participen de eventos donde haya drogas o haya alcohol, estrictamente prohibidos de alguna forma, so pena de que el dueño del establecimiento sea sancionado con el cierre por 3 meses, me parece que es el, y si vuelve a incumplir con la normativa es el cierre definitivo de su establecimiento. Es decir, esa normativa existe ya hace mucho más tiempo, se han hecho muchas más acciones y por supuesto tiene que cumplirse también en eventos taurinos, o sea, ahí tenemos doble prohibición de alguna forma. Bueno, un saludo para Damián Frutos, también amigo de Argentina que está conectado y también está escuchando el programa, así que le agradecemos muchísimo por estar ahí. Genial, bueno, saludos a todas y todos los que desde diferentes espacios, otros países. A Dorian también ya lo saludamos. Sí, Dorian, por supuesto, nunca nos olvidamos, él es uno de los primeros en nuestra lista. Tenemos un amigo en México de Pachamama News, él tiene una página, tiene muy, muy interesante actividad además. Y siempre nos está acompañando y envía sus saludos, él sigue con todos nuestros programas. Igual, bueno, yo quería dar como un pequeñito reporte a la gente que nos está escuchando justamente. La semana anterior tuvimos la visita justamente de una persona peregrina, viajera, defensora, activista también por los derechos de la naturaleza y los animales. Él es Srila Bhaktialoka Paramadwaiti Swami Maharaj. Estuvo viajando por todo el país, por las ciudades de Quito, Manta, Baños y también acá de nuevo en Quito. Y pues haciendo un recorrido muy especial visitando fincas ecológicas o ecoaldeas también. también visitando lugares y sitios donde se defiende a la Pachamama, también sitios que pertenecen a la Revolución de la Cuchara. Y pues fue muy bonito el encuentro con él, estuvimos compartiendo minutos, en mi caso minutos con él, hablando un poquito sobre los proyectos que hacemos y pues felices de exponer justamente con él todo este trabajo que es realmente la inspiración de su trabajo, ¿no? Entonces, para la gente que estuvimos en compañía de nuestro querido maestro espiritual, Gurudeva Paramadweti, pues estamos súper felices y contamos con todo el apoyo y la inspiración de él para seguir adelante. Sí, precisamente muchos de los sitios en que se presentó, la línea de su discurso, lo que él, su mensaje principal era la protección de los derechos, ¿no? La defensa de la madre tierra, el cuidado de los animales, iba básicamente por allí, más que hablar de temas así como religiosos, digamos, o espirituales. Se centró mucho su conversación en los temas relativos a los derechos. Eso es como importante. Yo te voy a pasar, José, para que tengas la posibilidad de mirar un poco cuál es el mensaje, y obviamente va encaminado a algo que nos inspira y por lo que nosotros, en particular, hablo por mí, estamos haciendo y tratamos de compartir con todas y todos ustedes. Claro, igual la gente que quiera, por ejemplo, hacer un poco de voluntariado, la gente que quiera ir a la selva amazónica, la gente que quiera ir a Baños también, que es una ciudad muy turística, ¿no? A 20 minutos de la ciudad de Baños está una finca ecológica con proyectos muy bonitos sobre justamente permacultura, bioconstrucción y otros proyectos alternos que la gente que quiera, seas vegano o no vegano, vegetariano o lo que quiera hacer, puedes ir a aprender ahí, ¿no? Llega gente de todo el mundo, de hecho, voluntarios de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Entonces, siempre estamos nosotros en comunidades aprendiendo a hacer, teniendo, mejor dicho, nuevo conocimiento, haciendo otras actividades, hablando idiomas, y pues es muy bonito compartir con gente de todos lados. Así que estamos en Baños, estamos en el Tena, y la gente que quiera ir, pues ya sabe, se tiene que comunicar a Ser Más Animal y nos escribe y ahí ya le hacemos el contacto. Sí, por supuesto, todos los que quieran hacer voluntariado en espacios maravillosos, justo en Tena, en Saraswati Ajim Sabana, una finca que ya tiene productos orgánicos que están en el mercado, súper ricos y con la seguridad de que no tienen ningún tipo de químico, de transgénico, sino que son hechos totalmente con abonos y todo que la misma tierra proporciona. Bueno, vamos a continuar, José, vamos a aprovechar al máximo tu presencia. Con todo gusto. Y sí, es como muy importante, vamos a poner el caso, ¿no? Que en una ciudad de otra provincia, en uno de los cantones, un grupo de estos ganaderos, taurinos, organiza un evento y promociona niñas y niños por 2x1. Cosas así, ¿no? Que es como lo típico, no es nada que no haya pasado, está pasando todo el tiempo. Pero ahora, después de la sentencia, digamos, en el nuevo tiempo, si alguien desea denunciar, desea informar de esto, ¿con quién se comunica, quién se dirige? ¿Hay alguna posibilidad de que lo hagan a través del Consejo de Igualdad Intergeneracional? Sí, pero también hay un espacio en el nivel cantonal, que es el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, donde deberían también acercarse, incluso hacer la denuncia en la Junta Cantonal, si la hubiera en ese cantón, que en general tenemos casi 180 juntas en el país, es decir, casi todos los cantones, excepto 20 cantones o 20, más o menos 30 cantones, no tienen todavía juntas, que las estamos promoviendo nuevamente ahora. En todo caso, el Consejo puede de alguna forma direccionar esa demanda a través de la Junta, y también hay que exigirle a ese gobierno autónomo descentralizado que cumpla con su función de control, ¿sí? Porque él no puede dejar pasar de alguna forma. Lo que está incumpliendo fundamentalmente es el GATT. Por supuesto que también la entidad convocante o la empresa convocante también está incumpliendo, pero también es el GATT directamente el que está incumpliendo la resolución. A ver, entonces, primero, en aquellos lugares que el cantón no cuenta todavía con un consejo cantonal. Los consejos casi están todos en el país, son 200 algo de consejos cantonales, 220, me parece que falta un consejo en el país nada más. Pero entonces, el consejo existe. La junta, nos faltan como 20 cantones sin junta en este pero momento. Pero normalmente, digamos, estos consejos están en los consejos cantonales. O sea, estos consejos están dentro de... son parte de los municipios, digamos. Son parte de los municipios, exactamente. Ya, muy bien. Entonces, los pueden ubicar allí. Se acercan a la parte del municipio donde está el consejo cantonal. Y presentan allí su queja. Pueden también hacernos copia de nosotros para hacer seguimiento a ese proceso en ese cantón. Genial. Con todo gusto. Bueno, en caso de que no fueran atendidos. Así es. Sí, ¿cómo se dirigen a ti? ¿Cómo te ubican? ¿O cómo se dirigen al Consejo de Igualdad Intergeneracional? A través de las redes sociales, a través de oficios directamente, a través de Tamara Andy, que es la responsable de los casos de vulneraciones de derechos en el país. De muchísimas formas en ese momento se pueden comunicar con nosotros directamente, a mi celular, a mi WhatsApp también, darme alguna comunicación, la persona con quien hablaron en el consejo para hablar directamente con esa persona y hacerle seguimiento a su caso. Bueno, entonces tú nos autorizas ahora, por ejemplo, a publicar tu Facebook, tu página, y asimismo también tu celular, para que puedan comunicarse contigo en caso de que hubiera alguna preocupación. Claudia, justo esto es para ti. Sí, ya lo sabes, te vamos a poner directo para que tú, en cualquier momento que tengas alguna queja, como estábamos hablando, a veces no hay la posibilidad de hacerlo con toda la oportunidad del mundo, porque a veces te enteras 2-3 días antes del evento. Entonces, mejor si te puedes comunicar directamente con José. Yo te voy a poner ya los datos de él para que puedas comunicarte directamente y puedas, obviamente, hacer la denuncia correspondiente. Con todo gusto. Para eso estamos. Bueno, muchísimas gracias, José, por estar aquí. Es realmente maravilloso tener tu presencia y que nos puedas aclarar un poquito de dudas y de todo lo que tenemos pues con respecto a este tipo de eventos que ya no deberían existir en el país, pero todavía existen. Y bueno, yo quería también comentarles a todas las personas que están pendientes de las redes sociales, justamente de la página de Ser Más Animal. Estamos transmitiendo en vivo a través de www.cce.com, también a través de nuestra página alterna de Yoga Radio EC. Y también tenemos algunas redes que nos están transmitiendo a nivel mundial, como la Pachamama News View en México. Y también están nuestros amigos activistas de Liberación Animal en España, que nos están transmitiendo también. Un abrazo a Dianita, a Diana Armijos, que la quiero mucho, es una amiga muy especial. Ella está allá también en Valencia, España, justamente retransmitiéndonos. Yo les quería comentar también de paso a la gente que está en redes sociales, no se olviden el día de hoy el encebollado vegano solidario por la operación de nuestro querido amigo Chopin, de nuestro querido amigo el gatito, que está con una pata totalmente malita, pero bueno, con la operación ya se va a recuperar. Así que toda la gente que quiera ir pues al encebollado vegano solidario lo puede hacer hoy a las 10 de la mañana. Lo buscan por Facebook y pues ya pueden ver la dirección del evento. Aparte de eso, también un abrazo a Anton Tipley, que él también está viendo el programa, nos está saludando ahora en la página. Pues un abrazo también, gracias por estar pendiente. Chévere, sí, vamos a ir ahora a un corto musical con un mensaje interesante sobre la tierra. Y pues, chévere, seguimos en contacto y un abrazo fuerte para quienes nos están siguiendo este momento y que están compartiendo también el video. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Todo en mi nube de vivir. 60. Ay, llaman progreso a sumas, odia destrucción, cambiando bosques por cemento. Y se atreven, nos prohíben el fruto de la tierra, ganja. Bueno, y un saludo muy especial también para la Joyce Agredo, una gran amiga, también activista, luchadora, mujer, empeñosa y empedernida en todos los temas también de derechos, justamente con respecto a las mujeres. Una linda amiga desde Guaranda, está aquí en Quito, y pues le mandamos un saludo muy especial. Del grupo de veganos y vegetarianos, qué chévere, un saludo inmenso para ella. Gracias por estar siguiendo nuestro programa y claro, estamos compartiendo las invitaciones de estos lugares donde ahora se ofrece comida vegana, vegetariana, ¿no? Entre ellos, pues, está, claro, la, está quilla. La quilla, está Himsa, está el Flora también del Josh, está el Govindas también del Centro Histórico y ahora de la Colón. Dulce Albahaca. Uy, muchísima gente que nos está apoyando, Quinoa también, y Pues hay un montón vegano allá en Cumbayá y... también Kipizza, para quienes sean aficionados a la pizza, y bueno, tenemos un montón de lugares. Próximamente les vamos a poner todos los lugares para que ustedes tengan allí como una descripción de todos los sitios que quieren ir. Bueno, queremos aprovechar, decía, al máximo la presencia de José. Es una visita que nos llena de mucha alegría por las buenas noticias que nos trae siempre. Ahora, quisiéramos un poco preguntarles cuáles son las actividades que está cumpliendo el Consejo de Igualdad Intergeneracional. Más actividades, te cuento sobre unas temáticas fuertes que estamos trabajando en estos días. Una súper importante es todo el tema del abuso sexual en el sistema educativo, que como sabes, hoy día es la sociedad ecuatoriana se está despertando frente a este tema. De alguna forma, hay una cantidad de denuncias que no fueron bien dirigidas a la judicatura, otras que llegaron y tampoco tuvieron feliz término, es decir, sentencias en firme. Entonces estamos promoviendo también desde el Consejo que esos procesos puedan llevarse adelante, los debidos procesos, y haya sentencias, porque en general el abuso sexual, como sabes, es un delito en el país, y frente a ese delito hay que actuar. Todas las instancias, el mismo sistema educativo está tomando medidas en estos días para que esas denuncias se canalicen debidamente con la judicatura, que antes no estaba pasando, del todo bien finalmente esas denuncias. Hoy están pasando todas las judicaturas. La judicatura también está tomándole mucho empeño en este proceso, está tratando de resolver los casos que estaban montones, estaban sin resolver. Y en este momento la idea es poder sentenciar y declarar que el abuso sexual definitivamente es un delito. Y no podemos como país ser cómplices ni encubridores de algo que le afecta tanto a nuestras niñas y adolescentes. Que los protocolos se cumplan, por ejemplo el caso de Emilia en Loja, como sabrás, no se cumplió un protocolo que es qué pasa con los niños cuando llegan al momento de salir de sus escuelas y colegios. Es decir, que los niños estén sumamente protegidos, que se sepa que llegan a sus casas, que están totalmente protegidos, totalmente fuera de peligro. Ese protocolo existe en el sistema educativo, pero aún no termina de cumplirse en cada rincón del país. Entonces estamos solicitando, pidiendo, exigiendo que el Ministerio de Salud también cierre esa posibilidad de secuestros, de abuso. Ese es uno de los temas. El otro de los temas es qué pasa con los niños que quedan víctimas del femicidio en el país. Como sabrás, el año pasado tuvimos 120 mujeres en el país que fueron asesinadas por sus exparejas, sus parejas actuales, sus esposos, y normalmente cuando son asesinadas también en un gran porcentaje el causante de tal asesinato termina también asesinándose, cometiendo homicidio. Finalmente. Entonces tenemos niñas y niños y adolescentes que quedan víctimas huérfanos. José, sí, tengo una pregunta que es como interesante. Mira, respecto a lo que tú decías, en España van por el tercer día consecutivo de protestas por una sentencia por violación que jueza no la da por violación, no la pone así. Pero hay una cosa que es súper, súper curiosa, ¿no? Hay una sentencia de un juez en Ecuador de la violación a una niña de 5 años. Él dice que no hubo abuso sexual porque la niña no opuso resistencia. Esa es una sentencia aquí. Sí, sabemos que según la legislación, el consentimiento de las niñas y adolescentes no cuenta a la hora de declarar que es abuso sexual. Lo es. Cuando tú eres un adulto, tú puedes apelar por el tema de que hay consentimiento, no, pero mientras seas niña, niño o adolescente, siempre es abuso sexual. Y puede ser agravado por el tema de la violación, porque como sabrás, el abuso sexual no es estrictamente una violación. Violación significa que hay penetración, oral, o anal, o vaginal, finalmente. Eso es una violación. Entonces el abuso sexual puede estar agravado con la violación. O sea, si él asume que hubo penetración, está diciendo que hubo violación. Bueno, está declarando que... Y así muchos temas en el país que todavía nos quedan justamente por aclarar y que vamos a tener que invitar nuevamente también a José a la radio. Con todo gusto. Bueno, le agradecemos muchísimo, pues ya estamos terminando el programa ahora sí. Y queremos de todos modos felicitar y agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar ahí pendientes del programa de Ser Más Animal. A José, pues tremendamente agradecidos por todo. Y al Raza también gracias por todo su apoyo, tolerancia con estos temas. Es maravilloso realmente todo el trabajo que haces, Raza. Yo te admiro mucho por eso. Siempre estoy ahí. No, muchas gracias. Pues somos compañeros y todos de alguna forma todos estamos. Y todos deberíamos arrimar el hombro, poner nuestro granito de arena para conseguir, para lograr, para construir un mundo mejor para todas y todos. Una sociedad del tamaño de nuestros sueños. Claro. Exactamente. Bueno, en esa línea vamos, con la inspiración de nuestro maestro espiritual, y por lo mismo tenemos el programa Ser Más Animal. Nos vemos en la próxima. Chao. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.